En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. La papa se cosechó por vez primera hace unos 7.000 años en la región andina de Bolivia y Perú, pero hace mucho menos se cocinó en aceite hirviendo, logrando ese exquisito manjar que si ingieres sin apuro y en paz cada tanto, es una gran caricia al paladar. ¡Feliz día, amigo, amiga, doquiera estés! Anteayer se celebró el Día Mundial de la Papa Frita. El canto de los pájaros es medicina para tu sistema nervioso. Asociamos el canto de las aves con seguridad. Los pájaros no cantan cuando hay depredadores cerca. Si hay canto, no hay peligro. Esta conexión activa tu sistema nervioso parasimpático. 6 minutos escuchando aves reduce el cortisol y disminuye la ansiedad y la depresión. Tu cuerpo aún recuerda esta sabiduría, así que no te prives de esta medicina sin contraindicaciones. El temporal del martes y miércoles pasados sacó a la luz, una vez más, los cientos, miles, quizá, de baldosas flojas en Buenos Aires y su área metropolitana, con toda la carga de trampas que esto tiene. El abandono de tantas veredas y la paciencia de caminantes que en día de lluvias caminan creativamente, como si fueran caballitos o peones de ajedrez. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea Acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con el responsable de Alfajores Orense, Alejandro Esteves, designado este año como el mejor alfajor de la Argentina. Se fabrican acá en Quilmes, ¿eh? En Caminos del Alma escucharemos de William Shakespeare el soneto quinto. Esta es la Caminata Radial 288 y Tony López enciende una luz amarilla. Lo que llevas en tu carretilla. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos provee de una deliciosa seguidilla de zambas con historias muy peculiares sobre sus autores y cantantes. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, por supuesto, con su mate, señores, de cuero y su termo importado. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae la singular historia de una familia que realiza una travesía en auto para acompañar el ingreso de su hija a la universidad. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! El miércoles que viene se celebra el aniversario de la radio por la histórica transmisión de la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo por los denominados Los Locos de la Azotea en 1920. Increíble. Son 105 años de un medio de comunicación maravilloso que empezó en la Argentina, en el centro porteño. Radio Mitre celebra por estos días sus 100 años como radio, así que felicitaciones a esta radio de amplitud modulada. También el Hogar El Alba, lo hemos dicho y lo reiteramos, celebra sus 100 años con una reunión muy paqueta denominada Cena Centenario, en el Salón del Regimiento Granaderos a Caballo, General San Martín, en el barrio porteño de Palermo, el 24 de octubre. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora. Te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá. Escucharemos a continuación un pedacito, menos de 3 minutos, de una entrevista a Sandro, donde relata su lucha con la adicción al cigarrillo. ¿Qué hiciste ese tiempo? Trataba de respirar. Aclarame. Yo tuve la maravillosa inconsciencia y la soberbia de creer que a mí no me iba a pasar, como hace todos aquellos que tenemos alguna adicción. Y yo era tabacoadicto. Se fumaba mínimo en un día normal 2 paquetes y en un día de acción 4 todos los días de mi vida. Entonces lentamente fui y trabajosamente, bien elaborado, artesanal. Fue un enfisema espectacular que llegó un momento en el mes de mayo del 97. Fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio, que tiene 24 escalones. Subí 7, tuve que parar, estuve casi 2 minutos para reponer el aire. Y cuando subí, me vi en el espejo del baño que me iba poniendo azul y dije, bueno, ya está. Quizá esto llegó hasta acá. Y ahí entonces decidí dejar el cigarrillo, dejar todo y entregarme a la mano de Dios. Y pensé que ya todo había terminado. Esta es la primera parte de la historia. Ahora cuenta cómo le fue con los médicos y los asistentes y aquellas personas que en la práctica lo ayudaron a volver a los escenarios. Estuve en manos de algunos médicos, algunos que se equivocaron con la medicación. Estuve 8 meses mal medicado y encontré, gracias a la gentileza de mi director, don Víctor Caro, un médico extraordinario, el señor José Antonio Macei, al cual le agradezco. Creo que todos lo debemos agradecer el hecho de que yo haya vuelto a estar sobre el escenario. Y al asistente, su asistente que tiene, ¿no?, su verdugo particular, ¿no?, que no es un kinesiólogo, es mi verdugo personal, Alberto, acá, don Iván Guevara, el cual me hace hacer gimnasia y me mata. Y entonces gracias al trabajo de estos hombres y a la y obviamente guiados por la mano de Dios, yo he vuelto a estar sobre el escenario. Me parece realmente mentira. Entonces fue una noche de muchísimas emociones, porque había momentos donde la emoción me cerraba el pecho y me cortaba el aire. Escuchemos ahora hasta dónde llegaron los efectos de la nicotina en el organismo de Sandro de América, ¿no? Roberto Sánchez, y el mensaje que él le da a los adictos desde su propia experiencia. Te quebraste, ¿no? Sí, claro, sí, era una cosa impresionante, porque Héctor, cuando uno cree en la vida que nunca más vas a volver a estar. Yo no podía caminar 6 metros, no podía caminar 15 metros, yo no me podía bañar. No me podía poner el champú en la cabeza porque me faltaba el aire. Esto no es chiste, así que muchachos, pibes, todos aquellos que estén con el cigarrillo, lo digo por única vez en la vida, pues yo sé lo que es la adicción, ¿tá? Entonces no se puede hablar de los adictos y que esto, no. Una adicción es terrible. Yo la largué desde el 10 de mayo del 97 y nunca más, gracias a Dios, ni lo extraño, ni lo deseo, y para mí es como si no hubiera existido nunca. Cosa que yo ni yo lo puedo creer, ¿no? Porque creo que tenemos la adicción. Viste, siempre soñamos con quizá alguna vez. No me interesa para nada, gracias a Dios. Esta es la historia, o parte de la historia, de la salud de Sandro, un hombre cuya música te podía gustar o no, te puede gustar o no, aunque convengamos que su música gustó y gusta a millones de fans en todo el continente y más allá, pero que siempre Sandro resultó un hombre inteligente y filoso en su conversación, ameno, divertido, entrador, desfachatado a veces, pero siempre muy respetuoso, y que enamoró a una inmensa platea femenina. Penumbras. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar. La dulzura son tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. No me pidas que no te ame así. Si quieres, te amé así. Pero te amé así. Pero te amé así. Caminante por la 102.9. Brisas, no vientos, ¿eh? Brisas de cambio en la secundaria bonaerense. Atención docentes, padres, alumnos, se vienen cambios en la educación de la provincia de Buenos Aires. Desde el año próximo habrá menos horas de clase en algunas materias de sociales, ciencias naturales y otras materias que irán desapareciendo hasta que culmine su ciclo. Serán reemplazadas, por supuesto, por otras materias como turismo, por ejemplo, y más prácticas, para llamarlas de alguna manera. Docentes de toda la provincia ya han puesto las barbas en remojo ante el panorama de reducción laboral, tal como nos exhortó Tony López en su columna de la semana pasada. Los que no han dicho "esta boca es mía", ya que estamos en tren de dichos y refranes, son los sindicatos docentes. Suelen acompañar las políticas de los gobiernos y no tanto la de sus representados, aunque por mucho menos con gobiernos de otro signo político ya hubieran empezado a alarmarse. No son los únicos cambios, ¿eh? La jornada docente que se llevó a cabo el martes y viernes, hoy, de esta semana en todos los distritos provinciales, revelan que el Ministerio de Educación Provincial busca dar marcha atrás con dos importantes caballitos de batalla de la gestión del gobernador Axel Kicillof. Uno es el de la personalización de la educación. Es decir, una buena intención, que periodísticamente se conoce como el fil de la repitencia, ya no repetimos más, dicen los chicos, que en la práctica significa inventos como la intensificación y recursar materias. Busca evitar que los chicos repitan, pero al no asignar nuevas partidas presupuestarias, más docentes, aumentos salariales y ampliaciones edilicias, todo se queda en buenas intenciones. Un aula, por ejemplo, ahora con este nuevo sistema, es el lugar donde un mismo profesor debe dar su clase habitual más los temas pendientes que quedaron en el camino de ese año o del anterior. De modo que tiene dos clases superpuestas. Imposible. A eso le llaman intensificación. Sumémosle a esto las materias que se recursan por completo. Un profesor o profesora tiene alumnos de su curso más los que repitieron la materia del año anterior. Y no hablemos de los satélites, las previas del sistema anterior que sigan dando vuelta por ahí. Se trata de un verdadero caos organizativo para los directivos y en la cabeza de alumnos y padres. El ministerio ahora parece querer volver atrás. Por eso realizó una consulta a los profesores sobre qué opinaban al respecto. La respuesta es obvia. Salvo algún personal embanderado políticamente, resulta una práctica impracticable. Habrá que esperar para ver qué ocurre en los próximos meses y a comienzos de 2026. También la consulta de esta semana tuvo que ver con el régimen de disciplina. Después de que un alumno de una escuela en Florencio Varela golpeara salvajemente a un compañero venezolano en lo que parece una muestra de salvajismo xenófobo. Muchas veces las escuelas no pueden sancionar ni expulsar. Todo eso podría cambiar, quizá porque las autoridades empiezan a advertir que hay un cambio de época donde hay que cuidar al alumno singular, especial, pero antes que nada, garantizar la seguridad de alumnos, docentes, auxiliares y directivos. En fin, de toda la comunidad educativa. Se trata de que todos, al final de la jornada, vuelvan sanos y salvos a casa. Ni más ni menos. Best, tú eres mi respirar. Tú eres

Y hay algunos oyentes o contactos que nos escriben y nos dicen, no, esta marca no, la más rica es esta otra. Bueno, lo que les quiero aclarar es que hoy tenemos un invitado, no nos vamos a poner a debatir con él o delante de él cuál es el mejor. Es el mejor Orense, porque es un concurso nacional que se hace todos los años y este año lo ganó Orense, por eso es el más rico, oficialmente. Después cada uno tiene su gusto, pero la pregunta, la consigna ahora es, ¿qué preferís, de chocolate o de dulce de leche? Los alfajores. El consumo de alfajores en la Argentina, ahora se lo vamos a preguntar a Alejandro Esteves de Orense, es impresionante, ¿eh? Se mide por minutos lo que se consume en la Argentina. Mandanos entonces tu gusto preferido al 11-6400-7047. A mí me gustan los de chocolate. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Aquel que a tus veranos dio belleza y en horas con su curso te formó, pronto arrebatará sin gran tristeza lo mismo que en su luz te regaló. El tiempo cruel arruga el dulce rostro y ciega los capullos sin piedad. Lo hermoso, lo más joven, lo más justo, lo dobla sin respeto a la verdad. Mas si en fragante esencia tú encerraras la flor que el tiempo quiso marchitar, su ruina en apariencia no importara, pues viva su alma aún se podrá hallar. Que no te arranque el tiempo la hermosura, en frasco guárdala y serás perdura. Caminante, por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. La brea de romance con la brea, ¿qué se contarán, no? La calle es el lugar donde salen tantas historias, ¿eh? Es cuestión de salir. Es la gran terapia que tenemos, ¿eh? La publicidad es un negocio de muchísimo dinero y altamente profesionalizada, pero aún así depende del olfato comercial de quienes la llevan adelante. McDonald's, que en la Argentina administra Arcos Dorados, es sponsor de la Fórmula 1 en América Latina y en Argentina ha incluido en su publicidad en vía pública y otros soportes la figura del piloto Franco Colapinto en alguno de sus menús. Pero es una buena elección. Colapinto empezó bien, pero ha chocado infinidad de veces y últimamente no alcanza buenas performances. Queda atrás, atrás. Es una persona joven y tiene seguramente una gran carrera por delante, pero por el momento es un gran autito chocador. En términos publicitarios, muy distinta fue la experiencia de la competencia de esta cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense. Me refiero a la cadena argentina Mostaza, que eligió al Chiqui Martínez, el arquero de la selección, un guardametas que venía con una muy buena performance antes del Mundial 2022 y que terminó explotando como gran figura en Qatar. Para colmo, McDonald's insiste con una publicidad y un menú con mucho, mucho, mucho queso cheddar. Y para mí, amigos, el cheddar es como un aditamento, apenas una gotita de un sabor agrio y fuerte, como para darle sabor, nada más. Un poquito de sentido común y buen gusto en la publicidad, por favor. La calle es un emblema súper transparente del estado de ánimo de cada persona y de nuestra sociedad. Ayer me tocó presenciar un claro ejemplo de la ansiedad que suele filtrarse en el momento de conducir un vehículo. Un señor llega a la escuela en su auto con su hijito a bordo. El hombre para el auto en el medio de la calle, frente a la entrada del jardín de infantes, baja su pibe, lo acompaña y lo deja en la vereda. El hombre vuelve a su auto, se sube, por unos segundos el auto queda detenido, después avanza unos metros, en tanto el hombre mira hacia la entrada a ver qué pasaba, entra o no entra. En tanto se formaba una pequeña cola de vehículos que pacientemente esperaba la resolución del conductor. El hombre avanzó otro poquito y finalmente salió a gran velocidad. No le preocupaban los que esperaban detrás de él. Su ansiedad, creo yo, se repartía entre alguna cosa que tenía que hacer, súper importante según su criterio, y la tranquilidad de ver que su pequeño fuera recibido por algún docente. Todo se hubiera resuelto más fácil si estacionaba el coche unos metros más adelante y acompañaba al chiquito y esperaba tranquilo a que ingresara a su clase. Así está la calle, así estamos nosotros. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Queen, Radio Gaga. Your life. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola David, bendiciones, buenas tardes. Para mí, el alfajor de chocolate con dulce de leche y bien frío. Sea verano o invierno y con mates. No pueden faltar. Saludos a la amada audiencia, lluvia de bendiciones. Bueno, lluvia hemos tenido ya bastante, nos dice. Bueno, esto lo digo yo, ¿eh? Cristina, muchas gracias por tu mensaje y tus saludos. A ver, hay otro mensaje. Buen día, caminante. Los alfajores son todos ricos, pero a mí me gusta el de dulce de leche si es que tengo que elegir. Si no hay de dulce de leche, no me quedo sin comer. El de chocolate viene bien. Feliz fin de caminante. Y sí, claro, uno no se va a poner en exquisito tampoco, ¿no? Gracias, Alicia, por tu mensaje. A ver, buenas tardes, caminante. Soy tan golosa que me gustan los dos. Buen fin de, nos dice María del Carmen, en alusión a la consigna. ¿Qué gusto te gusta más? ¿Qué gusto preferís de los chocolates? De los alfajores, perdón, de los alfajores. ¿De chocolate o de dulce de leche? Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6470-47. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Hoy les traigo una selección de zambas, ¿sí? Esas zambas que siempre me gustó escuchar, pero que reconozco que con los años fui valorando más las letras, la poesía hermosa que tienen, que obviamente acompaña bien con una música cadenciosa, más bien tranquila,

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Alejandro Esteves. Él es el responsable, el directivo principal de los alfajores Orense, que se elaboran acá en Quilmes, en Bernal, y que este año fueron ganadores del alfajor más rico de la Argentina, a nivel industrial. Yo les cuento como una infidencia que hace algunos años descubrí Orense, y no sé si algún amigo, alguien me dijo que, bueno, o vi el papel dorado y la verdad es que me encantaron los alfajores y los consumimos acá cada tanto en la radio con Damián, el operador, lo disfrutamos. Muy rico realmente. De todas maneras, la consigna de hoy, le aclaramos a nuestros oyentes, no es cuál es el alfajor más rico, este es el más rico oficialmente, sino qué gusto prefieren. Alejandro, bienvenido a Caminante, un placer saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, David, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, muy satisfecho de que el gusto personal coincida con el de los organizadores de este concurso. ¿Por qué no nos contás cómo es que se elige el mejor alfajor o el alfajor más rico de la Argentina? Bien, bien. A ver, primero se eligen un jurado idóneo, o sea, gente que está relacionada a la pastelería, influencers, periodistas inclusive, gente de los medios. Serán alrededor de 12 o 15 jurados, son bastantes personas porque hay alrededor de más de 400 alfajores que tienen que probar, entonces lo van dividiendo entre todas las personas del jurado. Ajá. Ahora, esos alfajores, esos 400, cada jurado sí. No prueba un pedacito de los 400, ¿no? ¿Cómo es no, eso? No. Arman de a 4 o 5 grupos, de 3 o 4 jurados, y a cada uno le toca, ellos no saben, es a ciega, no saben de qué marca es, cortan un cuartito de alfajor cada uno, y bueno, y tienen una lista, una grilla de ítems a relevar, ¿no? De los productos, por ejemplo, el chocolate, la textura, el aroma, la cantidad de proporción de la materia prima, y bueno, y así van catando, van poniendo un puntaje que se sube a una aplicación, y después el sistema o hay personas que se encargan de sacar los resultados finales. Claro. ¿Y cuál dirías vos que es el elemento que hace, digamos, que un alfajor se distinga y sobresalga del resto? O en el caso de ustedes, ¿no? Sí, a ver, puntualmente en cualquier producto alimenticio, por sobre todo la materia prima tiene que ser de primera calidad, ¿no? Eso ni hablar. Después está el gusto de cada uno, porque hay personas que le gustan más empalagosos, menos empalagosos, con más relleno, con menos relleno. Puntualmente nosotros encontramos el promedio exacto de proporciones en materia prima, ¿no? Entre lo que es chocolate, galleta y relleno. Creo que esa es una de las claves nuestras en lo que respecta al sabor. Después tenemos también el tema del precio, que nos manejamos con precios muy accesibles, pero bueno, puntualmente en el sabor, las proporciones, para mi gusto, son exactas para el que degusta. Claro. Vos sos pastelero profesional, has tenido o tenés aplicado ahora a tu negocio un reparto, una distribución que cada vez irá creciendo seguramente, más a partir de este premio. ¿Que quién lo otorga? A ver, lo otorga el Campeonato Argentino del Alfajor, que están asociados al Kilómetro Cero, que también es otra institución, es muy importante en el país. Nosotros es la segunda vez que ganamos, reincidimos en el mismo premio, el Mejor Alfajor Industrial de la Argentina. Y otro premio grande que hemos tenido es en la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda, que se hace ahí en la ciudad a mediados de octubre. Y hemos ganado también el premio Mejor Alfajor de Chocolate en el 2019. Claro, yo diría como consumidor que el tema del chocolate, en el caso de ustedes, es muy importante, ¿no? Sí, el chocolate. Y tampoco hay que desmerecer el resto de las materias primas, ¿no? Que en definitiva siempre son dos galletas y un relleno, que sí. En su mayoría es dulce de leche, pero bueno, hoy en día hay mucho tipo de relleno. El chocolate es clave, tiene que ser bueno, de buena calidad. Obviamente uno no fabrica chocolate, ¿no? Eso está claro, pero bueno, sí, usamos uno de los mejores para nosotros del mercado, eso es clave. Desde que empezamos hace 12 años que usamos la misma materia prima. Claro, claro. Y por supuesto, como decís vos, la galleta, que eso sí lo elaboran ustedes. Sí, obvio. Una receta propia que hemos sacado en nuestros comienzos, bueno, con mis estudios de pastelería, he hecho muchas pruebas y eso también es clave, ¿no? Es parte del toque diferencial. Ahora, vos sos distribuidor, tenías un reparto, es decir, que conocés mucha gente. Seguramente que cuando empezaste con esto, tuviste devoluciones me refiero a opiniones de colegas, de clientes, claro, que te iban diciendo esto sí, esto no, fíjate, ¿pasó así? Totalmente. A ver, lo que tiene bueno el alfajor, que es la golosina preferida del argentino, ¿no? Entonces, a cualquiera que le propones, ¿querés degustar un alfajor? Te va a decir que sí. Mi familia, mis amigos, para mí son opiniones muy importantes. Obviamente los clientes, como decías vos, yo empecé en la calle con repartos. Hoy en día tengo una cartera gigante de distribuidores que nos compran, gracias a Dios. Pero fue clave en los inicios confiar en la gente que a uno lo quiere y bueno, que nos da la opinión más sincera posible. Claro. ¿Y qué te decían? ¿Corregiste algo en base a alguna opinión? Sí, siempre se corrige. El día de hoy seguimos corrigiendo, es así, seguimos aprendiendo. Tardé alrededor de un año en poder encontrar el producto que yo quería, por ejemplo. Ah, en el alfajor que siempre ganamos, tardé un año cuando empecé. Y bueno, hoy en día seguimos aprendiendo, ¿no? Y seguimos sacando cosas nuevas y probamos. Obviamente cuando uno va a degustar hay personas que le gustan, otros que no, y lo cambiaste y al que no le gustó y al que le gustaba no le gustó. Es un poco así el gusto de cada uno. Sí, claro, una locura. Claro. Pero nos quedamos cuando su mayoría dice que está okay, el pulgar para arriba, bueno, ya sabemos que ese es un producto aceptable. Claro. ¿Cuántos alfajores venden por mes? ¿Unidades? Sí. Y estamos alrededor de los 800.000 unidades. Ah, amigo. O sea, hay garantía de que son frescos, por lo menos, ¿no? Eso seguro. Sí, igual tenemos una metodología de trabajo que no trabajamos con stock. Entonces, a base de pedidos empezamos a elaborar. Igual tenemos todo vendido, pero bueno, no manejamos stock, por ende la mercadería sale fresquísima, recién hecha. Vos sabés que cuando planteamos este tema con nuestros oyentes a través de un envío que hacemos un sumario, ¿no?, previo al programa, mucha gente nos contestaba diciendo: mi alfajor favorito es tanto, ¿no?, tal marca. Entonces, bueno, le respondimos que no, lo que estamos preguntando es ¿cuál es el sabor? Si chocolate, dulce de leche, los sabores clásicos, ¿no? Claro. Tengo la impresión, y vos me confirmarás o no, de que el alfajor es un tema muy caro al paladar argentino, ¿no? Que la gente está muy embanderada con las marcas. Sí, hay mucho fanatismo, David, mucho fanatismo hay. Claro. O sea, hay un tema de gusto, pero hay fanatismo. Sí, es una realidad y lo sabemos, somos de Quilmes y vos sabés que acá manda el fanatismo por el número uno, ¿no? Claro, claro. Lo sigo consumiendo, de hecho sigo consumiendo ese producto, pero hay un poco de camiseta que la gente se enamora y defiende mucho una marca, que no está mal tampoco, porque si le gusta está perfecto, pero bueno, sí, es un poquito así como vos decís. Claro, porque en una de esas dice, no, este es el mejor, pero no probó otro, como para decir, mirá que este ganó, exacto, lo premiaron todos, exacto, los especialistas. No, yo ya estoy, como que es muy argentino y muy de Quilmes, sí, también, ¿no? Sí, sí, somos muy, vos lo dijiste, muy argentinos. El argentino tiene esa pasión por todo, como en el fútbol o la mayoría de las cosas se apasiona. Y bueno, con esa pasión defiende con garra, diente, todo, uña, lo que sea, por su marca, ¿viste? Por su pasión. Vos sabés que tenemos un oyente que es argentino, pero que vive en Orense, en Galicia. Ahora nos mandó un mensaje, te lo vamos a compartir. Menciona la otra marca, pero bueno, yo creo que estás acostumbrado a que cuando vas te dicen de todo, ¿no es cierto? Olvídate, no pasa nada. Y quería preguntarte cómo surgió el nombre, ¿por qué pusieron Orense? Bueno, justamente por la región española, por mi abuelo era de ahí, de Quintela de Leirado, que está ahí pegadito, que es de Orense, un pueblito de ahí de Orense, y bueno, así fue que surgió el nombre en su comienzo. Mi abuelo había fallecido en el 2012, en el 2013 nace la marca, y bueno, un poco en honor a él, a su memoria, le puse el nombre Orense. Claro, él vivía acá, era inmigrante. Sí, sí, era inmigrante, exactamente, a los 20 años vino para acá y nunca más volvió. Claro, cuántas historias así, ¿no? No, tremendo, tremendo, tremendo. Me nací, toda mi infancia fue escuchando las historias de mis abuelos. No me digas. ¿Y tu abuelo tenía algo que ver con la pastelería? ¿Le gustaba o nada que ver? Sí, sí, sí, siempre fue un apasionado de todos los productos, de lo dulce, de los productos argentinos, de las panaderías, de la pastelería argentina. Él igual fue un laburante, fue taxista, te laburó de todo, imagínate. Pero mi abuela, como toda gallega, era una cocinera excelente, sí. Entonces a él le gustaba comer y lo dulce también le gustaba mucho. A lo último no podía, pero lo seguía comiendo. Claro, claro, claro. Bueno, vos estás al frente de una fábrica, ¿no es cierto? Donde se elaboran, sí, los alfajores. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Bueno, mira, a ver, depende mucho de la época del año, David, porque a veces somos más, a veces somos menos, obviamente. Hay mucha familia acá, muchos amigos, familia. Ah, mira. Es muy familiar, es una pyme chica. Sí. Podemos ser desde 4, 5 a 7 personas, pero depende mucho de la época del año. Y están mis viejos, mis dos padres, estoy yo, mis hermanas, es muy familiar, ¿viste? Ah, está. Sí, sí, lo manejan entre familia y amigos. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, es una empresa que no deja de ser artesanal y familiar. Y creo que ahí está un poco el secreto también de los premios y del amor que le ponemos, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser eso. Empezó como eso y sigue siendo eso. Claro, porque cada uno de los que trabajan no es solamente ni principalmente un empleado. Está poniendo el alma ahí, empleados, ¿no es cierto? No, son justamente familia, somos una familia de sangre, ¿no? Están mis viejos siempre, si vos ves muchas notas en los medios se sale mi mamá, o sea, estamos muy unidos en ese sentido. Claro, claro, sí, uno dice a veces, es un dicho, ¿no? Pero cuando le preguntan a alguien, bueno, ¿qué le pones que tiene? Bueno, mucho amor, ¿no es cierto? Mucho amor, totalmente. Y al hacerlo uno, la familia, no hay error, es muy poco el error que surge. Claro. ¿Cuánto hace que sos pastelero, que estás en este negocio? Mirá, desde que soy chiquitito, que estoy entre harinas, mi papá tuvo panadería, así que conozco muy bien el rubro. Yo pastelero profesional soy desde hace unos años, pero sinceramente aprendí todo más en la calle que en lo que fue en la carrera. Claro, claro. ¿Y la panadería ahí, en Bernal Oeste? En Bernal, era de Bernal, el Galeón se llamaba. El Galeón. Exactamente, Viejo Bueno y La Madrid, esa fue la panadería de mi padre. Él la fundó, era un salón de fiestas y armó una panadería. Sigue siendo una panadería hoy en día. Ah, ¿sigue? Sí, sigue habiendo una panadería. Así que mirá, si no conozco el rubro. Yo estaba 5 o 6 años y estaba dentro de los canastos de pan. Claro, claro, sí. Mamaste eso, ¿no? Mamé eso, sí. Vos sabés que uno asocia el alfajor, por ejemplo, con la escuela, ¿no es cierto? Un chico se lleva a la escuela el alfajor o lo compra en la escuela, pero lo que a mí en su momento me llamó la atención, y claro, con estos volúmenes que vos me hablás o cifras, se entienden, es la cantidad de alfajores que se consumen en la Argentina por segundo o por minuto, ¿no? Totalmente, 11 millones de alfajores por día. 11 millones de alfajores. Es la golosina más elegida por nosotros, es así. ¿Y esto es mundial o pasa acá nada más? No, pasa acá. A ver, en Brasil se consume, en Uruguay también, en Chile, vamos a Estados Unidos. El lugar donde hay argentinos se consume. Puntualmente Uruguay y Brasil también tienen elaboración de alfajores, pero bueno, el fuerte es acá, el 95% es acá en Argentina. ¿Y por qué te parece que es así? Y, a ver, creo que una gran parte tiene que ver porque los que inventamos el dulce de leche fuimos nosotros, eso es una realidad, y el alfajor no deja de ser una galletita rellena de dulce de leche, aunque ahora tenés relleno de lo que se te ocurra, sí. Pero no deja de ser realmente eso, y vos lo dijiste, yo creo que fue la golosina de cuando éramos chicos, también era la golosina económica, porque no dejaba de ser eso, simple, te comías un alfajor y el gramaje justo para llenarte en un recreo, entonces creo que tiene que ver un poquito con todo eso. Hoy en día el alfajor ya pasó a otra categoría, son alfajores hasta de 100 gramos, valen otra cosa, obviamente, hablando de 4 o 5 lucas, algunas marcas, pero bueno, porque ya pasó a ser otro lugar el alfajor. Pero cuando éramos chicos eran pocas las marcas y un alfajor clásico, chiquito. Claro, claro, claro. Y ese pequeño juego que significaba, bueno, yo, tal vez vos sos más joven, pero uno compraba el alfajor y el envoltorio dorado, clásico, ¿no? Como es el caso de Orense, tenía como un papel film que uno lo despegaba y, claro. y lo usaba para alisar el dorado, ¿no? Era un pequeño juego y distracción, ¿no? De acuerdo, hermoso, totalmente, porque se despegaba el papel manteca del aluminio, me acuerdo, sí, eso tengo memoria de eso. Claro. Porque el Habana, vamos a decirlo, venía envuelto en aluminio, pero no en flow, o sea, no con sellado de calor, sino que era tipo manualmente parecía. Claro, claro. Entonces lo abríamos fácil y lo estirábamos. Sí, claro, sí, claro, claro, claro, claro. Bueno, este fenómeno del consumo tiene que ver con que muchos argentinos, cuando se van al extranjero, entre las cosas que llevan es la yerba y alfajores, ¿no? Totalmente, el fernet, la yerba y el alfajor es lo que hace. Y es lo que piden cuando están afuera. Claro, claro, sí. Bueno, sí. ¿Qué sabores tiene Orense de alfajores? A ver, aparte de lo clásico, negro y blanco, que es con lo que ganamos premios, tenemos un black 70% de cacao, que también hemos ganado un premio, y después tenemos muchas variedades frutales, y entre ellos algunos con bebidas como gin, vodka y Aperol, y bueno, hicimos unas mezclas, hay unos maridajes raros y quedaron muy bien, nada de frutilla y crema, gin y limón, naranja y Aperol y manzana, vodka y canela. Claro, una variedad de sabores que, ¿en qué precios oscilan? Digamos, desde el clásico de chocolate o dulce de leche o blanco y negro hasta estos más elaborados o con productos más más finos, ¿en qué valores oscilamos al público? Mira, el sugerido nuestro, ¿y por qué te digo el sugerido? Porque el clásico nuestro está para 1.100 pesos y a veces me han dicho que lo han encontrado entre 1.500 y 1.800, una locura. Pero bueno, lo que vendemos en feria nosotros va de los 1.100 a los 1.500 pesos, eso es el rango. Después si otros lo venden más caro, nosotros ya ahí no lo sabemos. Claro, 1.100 a 2.500. No, de 1.100 a 1.500 pesos. ¿Ah, sí? 400 pesos de diferencia. Esos son los valores que manejamos nosotros en las ferias. Ajá, al público. Al público, exactamente. O sea, estos, por ejemplo, con gin o de frutilla y crema, pueden 1500. Estar en estos valores. Exactamente, 1.500 pesos. Un poquito más caro y los clásicos 1.100, 1.200. Ah, qué bien. Bueno, estamos celebrando. Sin ir más lejos, te invito a que entres a nuestra web y encontrás los alfajores por ejemplo, 13.000 pesos la docena. Claro. Claro, sí. Tienen precios muy competitivos. Sí, totalmente. Creo que de eso también se trata. Claro. Bueno, hemos estado hablando con Alejandro Esteves, es el propietario, el director de los alfajores Orense, una delicia, una exquisitez que se elaboran acá en Quilmes y que acaba de ganar, aunque ya ha ganado anteriormente, el primer premio como mejor alfajor industrial de la Argentina. Una sugerencia que nos quieras dar para combinar el alfajor, manera de comerlo, no sé, ¿qué le decís vos a la gente? Porque a veces uno se los devora, no los come, ¿no? Sí, totalmente. A ver, a mí me gusta con mate, a mí, pero bueno, me he enterado que lo han comido con whisky, que queda muy bien, poniéndolo en la heladera un ratito y con el whisky queda excelente, y bueno, después obviamente con café, con té, y con lo que quieras, ¿no? En definitiva, hasta en helados ha estado el producto. Ah, mirá, qué bueno. Sí, me lo han comprado para heladerías y arman el alfajor Orense. ¿Y están con algún sabor en estudio, preparando alguna cosa así? Sí, tenemos en mente unirnos un poquito a este tren del pistacho, que está todo el mundo con el pistacho, a ver si podemos hacer uno de pistacho y bueno, y varias ideas más para seguir concursando en estos regímenes de concurso. Bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir estos pensamientos, ideas y experiencias sobre la fabricación de la golosina más popular de la Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a vos, David, y saludos a todos. Bien, una un consumo espectacular de alfajores. Bueno, entre tantas marcas está esta, que tenemos el orgullo de decir que es de Quilmes y que ha ganado este premio y que uno puede conseguir, por lo menos acá, en casi cualquier kiosco o supermercado de la ciudad. Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café pa' que en el conuco no se sufra tanto ayón. Ojalá que llueva café en el campo pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva y hombre. café. Seco de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en la Romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante por la 102.9. Buenas tardes, caminante. Desde que me enamoré de Alcira, mi novia en aquel entonces, que trabajaba en Habana y me hizo probar esos alfajores, no he vuelto a gustar mejores, sean de dulce de leche o chocolatada. Bueno, nos dice Antonio. Bueno, Antonio, tal vez tendrías que probar, Orencia, a ver si me has cambiado de opinión. Cambiar, arriar la bandera y izar una nueva. Buenas tardes, caminante. Todos son ricos, pero el caviar es el guaymallén. El caviar es el guaymallén triple dulce de leche, al menos para mí, por precio y calidad, nos dice Cristian. Claro, es como decíamos, ¿no? Es el alfajor, es un tema que estamos todos embanderados, ¿viste? Este es el mejor y de acá no me muevo, ¿eh? Plantamos bandera. Bueno, gracias Antonio y gracias Cristian por sus mensajes. Buenas tardes, buenas noches aquí en Orense. Dice que va a estar este muchacho, fabricante de alfajores, Orense. Te cuento que acá en Orense no hay alfajores. Muy pocos alfajores. Yo cuando vine la última vez traje el Capitán del Espacio, bueno, que son los que les gusta acá a la gente, pero en realidad hay pocos alfajores y la mayoría son artesanales y nada que ver con los nuestros. Nada que ver. Bueno, David, para mí el alfajor preferido es del chocolate. Un abrazo para toda Argentina y espero estar pronto allá. Un saludo para todos mis amigos y los que me conocen. Bueno, muchas gracias Alberto por tu mensaje, este argentino, vecino en realidad, que vive en Orense, u Ourense, como dicen allá, ¿no? Esta localidad de Galicia, que le dio el nombre a estos alfajores ganadores. Y Alberto es un gran cronista, ¿eh?, de lo que pasa en España, de lo que nos cuenta, ¿eh? Cada tanto nos conectamos con él y nos cuenta, nos hace una radiografía de las costumbres, los sentimientos en aquella parte del mundo. Muchas gracias. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Es lo que hay. Esta pequeña frase se ha hecho popular. A menudo repetimos, es lo que hay, ya sea en dinero, en habilidades, en lo físico y en muchas cosas. Es lo que hay. Es como decir, no tengo más que eso, es lo que hay. Ahora, una vez que sabes qué hay, el próximo paso es saber qué se puede hacer con eso que tienes, con eso que hay. Y aquí entra el ingenio y la capacidad de cada uno. Alguien ha dicho, si tienes limones, puedes hacer limonada. Pero no me quedaría solo con esa opción. Tal vez haya muchas otras cosas que se puedan hacer con los limones. Yo admiro a la gente que hace cosas inesperadas con objetos comunes, fuera de lo convencional. Escuché de un individuo que todos los días pasaba con una carretilla llena de pasto por un puesto fronterizo. El gendarme revisaba el pasto y luego lo volvía a poner sobre la carretilla y el hombre continuaba su camino para hacer lo mismo al día siguiente. Así lo hizo por varios meses hasta que se descubrió que el sujeto contrabandeaba carretillas. A una por día ya había pasado más de 100 carretillas a la vista del policía sin ser descubierto. Esto nos da una idea de lo que se puede hacer con eso que hay, aunque lo que hay no sea más que un poco de pasto. Es extraordinario lo que se puede hacer con lo que hay. El problema es que repetimos, es lo que hay, en forma resignada, como si eso con que contamos no sirviera para nada. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo entonces? Primero, debo valorarlo. Cuando valoramos algo, ese algo puede ser muy útil. De lo contrario, será un estorbo. Pero sepamos bien que no se trata de ese algo, sino qué somos capaces de hacer con él. Volvamos ahora al hombre de la carretilla en el puesto fronterizo. Bien podemos decir que esa carretilla somos nosotros. El pasto que llevamos son nuestras acciones y el puesto fronterizo es nuestro paso al más allá. Tomémoslo como una parábola. Todos nosotros tendremos que pasar por el último puesto fronterizo. Allá iremos con la carretilla impulsada por nuestros intereses y ambiciones, nuestras obras y nuestras motivaciones. Aquel gendarme que controla no podrá ser sobornado y allí habrá que responder por nuestra vida y la carga de nuestros hechos. La Biblia dice así: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Y el apóstol Pablo dijo que nuestras obras serán probadas por el fuego de la prueba. Si nuestras obras son madera, heno y hojarasca, se quemarán. Pero todo lo que sea metal precioso o perlas preciosas, eso será purificado. Entonces se sabrá qué es lo que hay. Si vida para siempre o muerte sin remedio. Si alegría eterna o perdición para siempre. Hoy es necesario revisar qué estamos llevando en nuestra carretilla de la vida, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta

Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in. Como mi padre perdió su empleo a la edad de 60 años y faltándole muy pocos años para jubilarse, mi padre perdió su empleo. La mayor parte de su vida laboral había dirigido un pequeño departamento de impresión en una fábrica de caucho de Connecticut, que durante muchos años había sido propiedad de B.F. Goodrich. Pero luego la empresa se vendió a un excéntrico hombre de negocios del medio oeste de Estados Unidos, famoso por citar las Sagradas Escrituras con la misma facilidad con que largaba improperios. Nadie se sorprendió cuando la empresa empezó a perder dinero rápidamente. Por suerte, mi padre pudo ir escapando a los sucesivos despidos, y debido a que la dirección siempre iba a necesitar formularios, papel y sobres impresos, él dio por sentado que su buena estrella continuaría durante más tiempo. Pero la noche del 1 de marzo de 1975, tres hombres armados y con los rostros cubiertos por pasamontañas se presentaron en la planta, secuestraron al vigilante nocturno y a un guardia de seguridad y los abandonaron, atados y con los ojos vendados, en un almacén de maderas que quedaba a muchos kilómetros de allí. Los intrusos habían colocado varias bombas y hacia la medianoche la fábrica voló en pedazos. La explosión hizo temblar las veredas y destrozó vidrios en las dos márgenes del río Housatonic. No hubo muertos, pero a la mañana siguiente cerca de 1,000 trabajadores se encontraron en la calle. A pesar de que los enmascarados reivindicaron el atentado diciendo que pertenecían a una organización radical de izquierda, una investigación del FBI reveló que el responsable era el propietario de la compañía, quien había contado con la ayuda de su consejero, un hombre también extraño que decía ser vidente. La pareja pretendía detener el deterioro financiero cobrando el seguro del edificio. Aunque la investigación fue rápida, no lo fue, sin embargo, el juicio que vino a continuación, y la pensión de mi padre quedó congelada durante varios años. Yo estaba fuera, en la universidad, cuando me llamó para comunicarme la increíble noticia. La comunidad estaba totalmente anonadada. Aquella zona tenía ya uno de los mayores índices de desempleo del estado. La mayoría de la gente había vivido en el valle del Housatonic durante toda su vida. ¿Dónde iban a encontrar trabajo? Mi padre odiaba la simple idea de cobrar el seguro de desempleo. Aquello contradecía su idea de cómo debía ganarse la vida una persona honrada. Si había podido encontrar trabajo en su adolescencia cavando zanjas durante la Gran Depresión, Dios sabía que volvería a encontrar otro ahora. Mi padre se había cuidado siempre mucho y su aspecto era todavía el de un hombre de 40 y pocos años. Tenía el pelo abundante y ondulado, color azabache, como Fred McMurray en Perdición, y apenas tenía canas. Solía hacer abdominales a diario y no tenía panza. Nadie le daba los años que tenía. Estudió las ofertas de trabajo con auténticas ganas, teniendo en cuenta todas las posibilidades, desde vigilante nocturno Mi madre descartó esa posibilidad. Hasta expedidor. No había ofertas de empleo para impresores. Finalmente, después de meses de respuestas negativas y de perspectivas poco alentadoras, se enteró de que buscaban un director para la imprenta de una universidad local. El puesto era perfecto para su experiencia. No le pagaban tanto como en su trabajo anterior, pero le ofrecían la oportunidad de aplicar los conocimientos técnicos que había adquirido con los años. Se presentó de inmediato. Le fue muy bien en la entrevista con el joven jefe de personal, quien estudió su solicitud con evidente interés y entusiasmo. A mi padre le encantó aquel joven y le encantaba la idea de trabajar en un ambiente académico. Siempre había lamentado no haber terminado la enseñanza secundaria, y para él trabajar en la universidad era casi como estar en el paraíso. Después de tener una charla amistosa, el jefe de personal se recostó en su silla, apoyó las manos sobre su escritorio y dijo: «Bueno, creo que hemos encontrado a nuestro impresor». Le preguntó a mi padre cuándo quería empezar a trabajar. Aunque la burocracia requería unos pasos más para la aprobación definitiva, le dijo a mi padre que él era, con gran diferencia, el más calificado de todos los aspirantes al puesto y que podía contar con que recibiría la notificación de contrato en los días siguientes. Se dieron la mano y cuando mi padre estaba ya dirigiéndose hacia la puerta, el joven lo llamó. «Falta solo un detalle», dijo sonriendo. «Ha olvidado poner su edad en la solicitud». Aquello no había sido por error. Lo habían rechazado ya tantas veces debido a su edad que mi padre había decidido postergar lo inevitable, dejando aquel casillero en blanco. Pero esta vez era diferente. Él era la persona más calificada para el puesto. Estaba prácticamente contratado. ¿Por qué no decir la verdad? «Tengo 60 años. Tengo 60 años», dijo mi padre con un tono orgulloso en la voz. La sonrisa del joven se esfumó. «¿60?», repitió. Bajó la cabeza y frunció el entrecejo. Fue como si alguien hubiese apagado la luz. «Comprendo», dijo con una voz que se había vuelto de repente monótona e impersonal. «Bueno, todavía tengo que entrevistar a varios candidatos más, así que no puedo prometerle nada. Ya se lo comunicaremos. Que tenga un buen día». No llegó ninguna carta ni recibió llamada alguna. El ánimo de mi padre se vino abajo y perdió toda esperanza de poder ser realmente útil durante sus últimos años de trabajo. Desesperado, a pesar de que todavía le quedaban por cobrar 6 meses del seguro de desempleo, aceptó un puesto de obrero en un taller de tintorería. Allí no había sindicatos. El trabajo era agotador. Los descansos eran ínfimos y lo obligaban a almorzar durante la jornada laboral, mordisqueando de mala manera un sándwich que llevaba en el bolsillo de atrás. Rodeado de inmigrantes recién llegados de Europa del Este y de Centroamérica, gente tan ansiosa por alcanzar una vida decente en Estados Unidos que aceptaba cualquier condición laboral sin una sola queja. Mi padre era prácticamente la única persona de la fábrica que hablaba inglés. También era el más viejo. Ese año fui a visitar a mis padres en el Día de Acción de Gracias. Mi padre llevaba menos de 2 meses en su nuevo empleo. Cuando vino corriendo a abrazarme, como era su costumbre cada vez que yo llegaba a casa, noté que tenía las manos manchadas de una tinta indeleble y que su pelo se había vuelto totalmente blanco. Fred Muratori en Creía que mi padre era Dios. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on